Entonces, ¿cómo estoy yo? Me es así, hombre. Amigos me lo han dicho que la vida voy a perder, porque siempre me emborracho recordando una mujer. Mis amigos me lo han dicho que la vida voy a perder, porque siempre me emborracho recordando una mujer. Y si me quitan la vida, porque te quiero yo a ti. Me importa, negra querida, querer linda hasta morir. Y si me quitan la vida, porque te quiero yo a ti. Me importa, negra querida, querer linda hasta morir. Que se enojen conmigo, con más ansiedad la quiero. Tan solo Dios es testigo de que por ella me muero. Aunque se enojen conmigo, con más ansiedad la quiero. Tan solo Dios es testigo de que por ella me muero. En el corazón del hombre siempre mandan las mujeres, por eso es que viven tristes recordando sus quereres. En el corazón del hombre siempre mandan las mujeres, por eso es que viven tristes recordando sus quereres. Mis amigos no me entienden porque sufro por amores. Y aunque soy enamorado, nadie escucha mis clamores. Mis amigos no me entienden porque sufro por amores. Y aunque soy enamorado, nadie escucha mis clamores. La vida a mí no me importa. Por eso yo he de morir, buscando tener amores que terminen mi sufrir. La vida a mí no me importa, por eso yo he de morir, buscando tener amores que terminen mi sufrir. La vida, porque te quiero yo a ti. Me importa, negra querida, querer linda hasta morir. Y si me quitan la vida, porque te quiero yo a ti. Me importa, negra querida, querer linda hasta morir.